A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El pasaje de hoy dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios nos invita a estar quietos, pero eso no es fácil cuando nos sentimos estresados. Todo el mundo experimenta estrés. A veces, la carga que soportamos es una lucha constante. Otras veces, puede ser un exceso de cosas buenas que nos exigen más allá de nuestra capacidad. Con frecuencia, sin embargo, la vida es una mezcla de cosas que preferiríamos no abordar y de otras que deseamos, como estudiar, tener un bebé, recibir un ascenso en el trabajo, etc. En medio de todo eso, ¿cómo podemos manejar el estrés de manera provechosa? A menudo, lo que necesitamos es hacer una pausa para descansar en la presencia de Cristo. Es tentador pensar que solo podemos hacerlo cuando las condiciones son perfectas, el entorno, el tiempo o el momento del día. Pero recuerde que Dios está con nosotros en cada momento. Por eso, incluso el más breve descanso en nuestra apretada agenda puede dar lugar a un encuentro significativo con Él. La próxima vez que sienta que su estrés aumenta, dése un momento para recuperarse. Ore, respire el aire que Dios le ha dado y descanse. Cuanto más a menudo lo haga, más de Él experimentará y menos preocupaciones tendrá.